El tema de ángeles inversionistas no es un concepto desconocido para muchos de ustedes, si les parece bien. Yo creo que ha sido un esquema que ha funcionado muy bien en muchas partes avanzadas del mundo, pero lo más importante, en México ha agarrado mucha fortaleza, mucha fuerza. En Sinaloa también tenemos emprendimiento importantísimo, que pues lo que esperan es una oportunidad, y la oportunidad siempre ha sido, fundamentalmente recae en lo mismo, en la falta de dinero. Y muchas veces esa falta de dinero es un financiamiento oportuno, o bien que alguien arriesgue un capital con estos talentos, trabajando realmente en un entorno diferente. Y bueno, de eso se va a tratar con toda seguridad estas posibilidades que tenemos que buscar. Nosotros como Estado tenemos que no cruzarnos los brazos, tenemos que seguir buscando las mejores opciones, y creo que estas alternativas que vamos a ver en la tarde son muy buenas.